en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ok, mi hermana, gracias. Entonces, como veníamos viendo ahí en Génesis, nos dice que la tierra debe producir hierba provechosa, hierba verde. Ya lo vimos ahí en Hebreos 6:7. Entonces nos está diciendo en el verso 4 de Judas que estas personas, estos hombres, entran encubiertamente y son perversos. Y estos son de los mismos que nos venía hablando el Mesías ahí en Mateo 7, de que son falsos profetas. Y vamos a comparar aquí que toda la simbología que hemos visto a través de este estudio, mi hermana, cómo está, era entendida perfectamente por todos los profetas, tanto que Judas describe de ellos con toda la simbología con la que los hemos visto ya en esta mañana. Entonces dice, estos falsos profetas son primero manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. O sea, son manchas en las fiestas solemnes. Ahora les dice, también son nubes sin agua. Leímos en Deuteronomio 32 que la enseñanza es el agua, es la lluvia. Pero resulta que estos enseñadores, falsos profetas, son nubes sin agua, no tienen doctrina correcta. Por eso es que luego dice que espuman su propia vergüenza, porque no tienen agua, no tienen la verdad. Llevadas de acá para allá por los vientos. Y en Efesios Pablo nos dice que los vientos son falsas doctrinas. Ahora nos dice que también son árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Salieron de la tierra, sí, pero no son fieles al Señor. Entonces la tierra no solamente produjo árboles buenos, sino también produjo árboles que no son buenos, que no dan alimento. También nos dice que son fieras ondas del mar. Es decir, es como si ellos no hubiesen sido nunca de la Ares, sino que siempre fueron del mar. O sea, en su esencia no son tierra, realmente son mar, realmente son confusión, son mentira. Que espuman su propia vergüenza, ¿por qué? Porque enseñan sus propias doctrinas. Ahora, como también son comparados con los cielos, entonces dice que son estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, es decir, de que nunca conozcan la verdad. ¿Por qué? Porque no la quisieron conocer, se complacen antes en la injusticia. Entonces, la tierra produce los árboles, pero los árboles vienen a ser equivalentes también a ¿quiénes? A los cielos. ¿Está claro, mi hermana Jimena? me está respondiendo por el interno. Sí, mi hermana. Ok, entonces sigamos ahora. ¿Qué tal, mi hermana, si me hablas y me dice cómo le quedó este tema de los árboles y de la hierba? Si le quedó completamente claro. Sí, perfecto. Me quedó claro. Una preguntita nada más. Cuando usted me hablaba de la tierra que produjo árboles malos y árboles buenos, era porque se supone que desde antes los cielos, que eran los que estaban pregonando la justicia de parte del Eterno a la tierra, ¿por qué iba a producir entonces esta tierra algo malo si venía de la justicia del Eterno? Mi hermana, ¿me vuelve a hacer la pregunta, por favor? Ok. Usted hablaba de que la tierra produjo árboles malos y árboles buenos. Sí. Okay. Pero esta tierra, recuerde que había sido regada por la enseñanza de los cielos que eran, se supone que habían sido cielos que venían pregonando la justicia. Por ejemplo, en Moshe, él le enseñó a Eres, la congregación de los justos. Entonces, ¿por qué esta congregación de justos, por qué esta tierra, si también tenía los cielos que se supone que eran pregoneros, por qué tenía que dar fruto malo, también árboles malos? De hecho, ahí en Génesis, cuando leímos, nos dice que la tierra produjo todo buen árbol que da semilla y con su fruto en él. O sea, en la creación, en el ideal del Padre, porque Génesis 1 nunca llegó a ser así. Génesis 1 nunca llegó a completarse como está escrito. Eso fue lo que el Padre creó, por eso estudiamos la palabra bará. ¿Recuerda, mi hermana? Estudiamos la palabra bará. Primero son creados, luego somos formados, y por último, los que son completamente formados, entonces venimos a ser hechos. Pero Génesis 1 nunca fue formado, hecho. Génesis 1 es el plan que el Señor trazó. Entonces, el Señor en su creación dijo, de la tierra produzca hierba verde y árboles que den frutos, cuyo fruto está en él y cuya semilla está en él. Ese fue el plan de Dios, pero en la realidad lo que ocurrió es lo que está escrito en Génesis 2. ¿Por qué razón? Porque el hombre fue rebelde, el hombre no quiso escuchar. Y entonces, como usted dice, ¿por qué razón tenía que producir frutos malos, árboles malos? Pero los produjo. Por ejemplo, en el mismo que usted me dio, en el de Moisés, Moisés enseñó justicia a todo el pueblo, pero si usted recuerda, algunos del pueblo, a los que él mismo enseñó, se levantaron contra él, fueron Coré y otros cuantos más, muchos más. Entonces, no era el ideal del Padre que nacieran estos árboles malos, pero nacieron. Entonces, por eso nos viene diciendo el Mesías ahí en Mateo 7. Dice, esos árboles malos se van a conocer por el fruto. Así que ellos van a crecer como los otros, pero su fruto viene a ser malo. Por eso encontramos que el Señor en la palabra muchas veces se queja contra su pueblo. Y por ejemplo ahí en Isaías, creo que es Isaías 5, viene diciendo, yo sembré una vid y la sembré de la mejor. La sembré una vid pura. La sembré, le escogí la semilla, la planté, la regué, la aboné, incluso la cerqué, le hice vallado. Pero cuando dio fruto, ¿qué me dio? Fruto silvestre. Así que no fue cuestión del Padre. Eso fue lo que el Padre creó, lo perfecto. Pero en el proceso de formación, Él no obliga a nadie. El que se quiera dejar formar, lo forma. Y entonces viene a ser hecho, conforme a lo que el Padre creó. Pero si no se deja formar, entonces el Padre deja que siga su rumbo. Y es cuando viene a ser ese árbol malo, ese árbol maleado. ¿Sí me hago entender, mi hermana? ¿Queda respondida su pregunta? ¿O tiene otra duda? No, estoy clara ya. Perfecto, mi hermana. Entonces no olvidemos que Génesis 1 nunca llegó a hacerse completamente. Aún el Padre está buscando quién es esa tierra. Aún el Padre está buscando a esos árboles, porque todavía no ha terminado. Por eso es que el primer Adán fue hecho un alma viviente, pero el postrer tuvo que venir para ser hecho espíritu vivificante. Y en él ahora somos creados y por él somos formados, y nos dice Pablo, hasta que sea ese varón perfecto formado en nosotros. Entonces ahí se completa la creación del Señor, y es cuando dice son hechos. Es como si nos pusiera un sello, Made in, o propiedad del Señor. Entonces ya ahí es cuando sí se completa el ideal del Padre. Así que Génesis 1, vemos que en la práctica, en la realidad, no se llegó a hacer. ¿Por qué? Por causa del ser humano, no por causa del Padre. Entonces, ya que estamos claros hasta ahí, vamos a ir ahora sí. Así es, mi hermana, nosotros estamos en proceso de formación y dependerá de nosotros que lleguemos a ser hechos. Si realmente cooperamos con el Padre, como lo hizo el Mesías ahí, como nos dice Hebreos 5, 8 y 9, que aunque era hijo aprendió la obediencia y por esta obediencia vino a ser perfeccionado, si nosotros cooperamos de esa manera con el Señor, entonces vendremos a ser hecho como fue hecho el Mesías, porque dice que el Mesías sí fue hecho un espíritu vivificante. Él fue hecho espíritu vivificante. Entonces, cuando nosotros alcancemos este proceso de cooperar con el Padre en esa formación y alcanzamos la obediencia como la alcanzó el Mesías en un varón perfecto, eso es lo que él llama un varón perfecto, entonces ahí es cuando dice el Señor, somos hechos. ¿Listo, mi hermana? ¿Le parece si ya podemos avanzar con el verso 14? Listo, vale. Vamos con el verso 14 entonces. Y nos dice el verso 14. Vamos a ir al 14, pero nos vamos a quedar solo con una introducción. Mi hermana, por favor, léame desde el 14 hasta el 19. Dijo luego Elohim, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Elohim en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche. Y separar la luz de las tinieblas, y vio Elohim que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana el día cuarto. Bien, mi hermano. Entonces, nos dice el verso 14. Dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los Shamayim y para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años y sean por lumbreras. Perdón, ahora ya me perdí porque tengo muy lejos la Biblia. Otra vez. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Ahí, mi hermana, por favor, revise otra vez qué palabra viene en tierra. Dice, en el 15, Eres. Eres, perfecto. Entonces sigue siendo la misma tierra de la que hemos estado hablando. O sea, el pueblo de los justos. Entonces dice que el Señor puso que en los cielos, y es el lumbrero, ¿para qué? Para que alumbren sobre el cielo. Ahora dice, hizo Dios dos grandes lumbreras, la mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. En el verso 17 dice, y las puso en expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear. ¿Qué es señorear, mi hermana? ¿Qué palabra viene ahí en hebreo, por favor? ¿Y cómo más se puede traducir? Dice Menshalá. Menshalá. ¿Y qué significa? Dice gobierno. Gobierno. 18. Para señorear, es la 49:10, Mashal, ¿cierto? ¿A dónde? Mashal, gobernar, dominar, enseñorear, Entonces dice, y las puso para gobernar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Cuando nos dice el Señor que para separar la luz de las tinieblas, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué vimos que era la luz? La luz era Yeshua. Era Yeshua. Pero cuando esa luz es dada a los hombres, ¿a cómo es que nos llega el Mesías a nosotros? ¿Con su qué? Con su enseñanza. Con su enseñanza. Entonces su enseñanza es la verdad, es la gloria de Dios y es la justicia. Entonces, para separar lo que es verdad de lo que es mentira, para separar lo bueno de lo malo, para separar lo positivo de lo negativo, en otras palabras, a eso se refiere día y noche. Aparte, mi hermana, que debemos estudiar qué son días y qué son noches, o sea, el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nos habla aquí de día y noche, no nos está hablando de esas horas que en las que el sol nos alumbra y de esas otras horas en las que no nos alumbra, porque estamos viendo que todo esto tiene una simbología. Entonces, como está un poquito largo de estudiar esto, vamos a revisar otra palabra aquí para tenerla en cuenta. Y es, dice, el verso 14, sirvan de señales para las estaciones. Ahí, mi hermana, por favor, en estaciones, ¿qué palabra viene? Es moade, o mod, no sé cómo se pronuncia ahí, pero moed. Entonces, ¿cómo viene traducir esta palabra moed o moad, como nos la traducen ahí en Crónicas? Pero dice propiamente nombramiento, designación, tiempo fijo. Un tiempo fijo, asamblea por implicación, congregación, lugar de reunión, también señal, año, asamblea, compañía, concertar, congregación, consejo, determinar, estación, festividad, festival, fiesta. Entonces, cuando nosotros, también viene como solemnidad o un tiempo señalado. Entonces esas estaciones de las que nos está hablando allí, esos moed, voy a darle un dato que a mi hermana le va a interesar mucho. Vamos a Levítico 23. Levítico 23, y ya le digo qué versos vamos a revisar para que usted misma vaya pensando mientras nos volvemos a reunir para estudiar esto con más tiempo. En el capítulo 23 de Levítico, el verso 1, donde dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Ahí en fiestas, ¿qué viene, mi hermana? Perdón, ¿me dijo? Levítico 23:1. Sí. Ahí donde dice las fiestas solemnes, ahí en fiestas, ¿qué palabra viene? Dice Jehová. No. Creo que estamos, no está viendo la palabra, a ver si la logro. Es la H4150. Ok. Me sale Moed igual. Igual. Entonces, curiosamente nos dice que esas lumbreras que fueron puestas en los cielos, o sea, dentro de los enseñadores, y para los enseñadores, para que rijan a la tierra o la enseñen, de esta manera libran sobre ella. Entonces dice que les dio esas lumbreras para que esas leyes de la luna y del sol rijan sobre la tierra, de acuerdo si está de día o si está de noche. ¿Sobre quién? Sobre la tierra. Y una de esas, de las cosas que debe regir son las ¿qué? Para separar las estaciones. Y aquí nos traduce como estaciones, pero vemos que son los moed. Y los moed son las fiestas del Señor. Entonces ahí hay algo curioso, algo interesante que debemos ir pensando. ¿De qué se tratan esas lumbreras? Ahora hay otro verso en Jeremías, y este también se lo voy a dar para que lo piense mi hermana. Entonces le dejo tanto el de Levítico como este que le voy a dar de Jeremías, pero como no lo recuerdo, le voy a preguntar a Google. Entonces dice, si faltaran las leyes de la luna y el sol delante de mí, entonces faltará Israel para ser mi pueblo. Jeremías 33:35, creo que por ahí anda, ¿no? O 33:25 es. 33:36, sí. Gracias, mi hermana. Este verso, vamos a leerlo, a ver, desde... Jeremías 31 es, mi hermana. Jeremías 31. Primero me confundí porque estaba buscando, era en Ezequiel. 35 al 36. Dice así el texto, dice: así ha dicho Yahweh, que da el sol para luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Yahweh, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. El verso que quiero, en el que medite mi hermana Jimena, es en el 35, donde dice: así ha dicho Yahweh, que da el sol para luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. Eso respecto a la Génesis 1:14. De ahí en adelante, pues esas son las inquietudes que le dejo a mi hermana, y pues yo le agradezco mucho que me haya tenido paciencia esta mañana, y pues que podamos seguir pronto con el estudio. Usted me dirá, mi hermana. Sí, hermana, la verdad es que ha sido más que enriquecedor, ha sido de tremenda revelación. Yo le agradezco, Luz, y que el Eterno la bendiga por su enseñanza. Gracias al Padre que nos ha permitido, como le digo, ver, oír y entender. Amén, así es. Entonces, nos vemos más tarde. Vale, mi hermana, un abrazo, que el Poderoso la lleve con bien y la vuelva a traer a su hogar igualmente.